γιατί το γεια σε βά. Vendale la despedida, sabe Dios si volverá. La suerte ingrata, mal haya tanto penar. Aunque esta pasión me mata, yo nunca te di olvidar. Mañana que no te vea, yo no sé qué voy a hacer.